algo nuevo que haces por mí, recordándome que me amas tanto así. Cada detalle me enamora más, conociendo más de ti. Se siente bien que estés aquí. ¿Qué puedo ofrecer si poco tengo que te daré? Si he fallado una y otra vez, ¿cómo te puedo complacer? Cerca de ti era así, era cierto tu amor incondicional.